Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Ya sabes, si querés mandarnos algún comentario o algún mensajito. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Manzana D, Casa 15 de Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Bueno, y también te cuento que podés escucharnos además a través del blog de la radio, que es www.radiocomunitariacuyum, blogspot. Y también sábados y domingos nos repite los compañeros amigos de la radio Perspectiva de Clase de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. Y además, dentro de un rato, colgamos el programa también a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Cuánta repetidora, ¿no? No, bueno. No, está bien, que importante. Se divulgue, sí. Que y si hay alguien más que quiera reproducir nuestro programa, es abierto, está disponible. Y bueno, es también la concepción abierta de la radio comunitaria Cuyum. Claro. Que bueno, que para nosotros como radio es un orgullo y como programa un doble orgullo. Claro. De que se nos escuche y se nos pida escuchar en otras experiencias comunitarias como es la que se está haciendo en Loma de Zamora. Definitivamente. Y además, con eso también esperamos llegar a más oídos de más trabajadores y que vean que bueno, que en todos lados la clase se está organizando y está dando pelea, ¿no? Sí. Sobre todo, más allá de que sea un orgullo para nosotros que nos tengan en consideración, y bueno, eso es por lo que hacemos, ¿no? Por transmitir las luchas de los trabajadores y no solamente transmitirlas, sino incentivar a que los demás trabajadores se contagien, digamos. Ok, bueno, y como nosotros veníamos comentando en los programas anteriores, a pesar del circo electoral, a pesar del diversionismo que se da a través de los medios de desinformación del sistema, masiva del sistema, ¿no? Mientras todo el mundo discute si Politaki sí o no, si fue acosada o se mandó un pedo, las luchas de los trabajadores en este país están arraigadas. Trayéndolo más acá, si estamos en números rojos, si el Poco Pérez deja todo en números rojos o deja todo en números azules, indudablemente las luchas de los trabajadores siguen. Siguen. Bueno, así nosotros, bueno, teníamos hoy Así en esta recorrida que estamos queriendo hacer para visitar y escuchar gente de otras provincias, tenemos un panorama, así vamos a hacerlo cortito, de lo que es el NOA argentino. En estos días se lanzó un plan de lucha en el ingenio azucarero Ledesma, ¿no? A partir del 22 de junio se largó un paro por tiempo indeterminado, reclamando a los compañeros, como en todos los lugares del país, una mejora salarial que, por supuesto, no es superior al 22%. Claro, lo que pasó es que se les ofrecía desde la Cámara Empresarial, se les ofrecía el 20%, o sea, desde el empresario, digamos, desde el monopolio, se le ofrecía a los trabajadores un 20% de aumento. Obviamente que fue rechazado por todos los trabajadores, además... había muchas cuestiones que no se habían terminado de concretar de los aumentos que habían dado del año anterior. O sea, convengamos que no solamente no se estaba cumpliendo con lo pactado, sino que además lo poco que se les quería aumentar era muy poco, ¿no? Bueno, sí. Y esta gente lo que dice y lo que, bueno, me parece muy, muy también considerable para los compañeros es que han hecho en estos últimos años, con la lucha de los trabajadores, han hecho que 500 trabajadores eventuales hayan sido entregados a los cuales no se les entregaba ni recibo de sueldo, ¿no? Hayan sido ingresados a planta permanente. Claro, no se les entregaba ropa, no se les entregaba bono de sueldo, no entraban en ningún convenio, o sea. Claro, bastante. Y aparte había una propuesta de la Federación de Trabajadores del Azúcar de hacer un reclamo parejo para todos, de casi el 30% y pico, ¿no? Eso. Uh-huh. Bueno, nos avisa el operador que estamos, ¿no? Cortamos, vamos a un corte y después seguimos. Vamos a un corte y después seguimos con una comunicación que tenemos con gente amiga. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos tratando de olvidar que nos conocimos en San Telmo, en el viejo Museo Rock, donde todo se hacía como por primera vez. Fue en el baño donde vos me hiciste arder, desde el tabique hasta la punta de los pies. Nos amamos, pero pronto se acabó, como se acaban las cosas que te hunden al dolor. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar. Me arruinaste el corazón. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos tratando de olvidar. Bueno, volvemos a este programa que se llama La Chispa, a este segundo bloque, y ya estamos en contacto con Quique, nuestro compañero Quique de Orán, Salta, Hola, Quique, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches para vos, Amanda, y para el compañero Enrique, ¿no? Es un gusto poder estar comunicándome desde acá, de Salta, Orán. Bueno, muchísimas gracias a vos por acceder a ser hoy nuestro corresponsal de La Chispa allá desde Salta. No sé si pudiste escuchar algo de lo que estuvimos comentando, porque estabas conectado en la línea, pero bueno, tuvimos un desperfecto. Hablábamos de la situación por la que están pasando los compañeros en Salta, los compañeros de los ingenios de Ledesma. Sí, en caso de Ledesma tengo muy muy poco conocimiento por estos momentos, pero hay otro ingenio también que es de Salta, de la parte de la Mendieta, que ellos sí están ya en conflicto más de 20 días, estos compañeros, por razones de que la empresa quiere despedir a 100 compañeros, ¿viste? En este caso, bueno, los compañeros ya están defendiendo los puestos de trabajo. Mira qué bien. Y bueno, escúchame, Quique, ¿cómo andás? Enrique te habla. ¿Y cómo se está viviendo este proceso ahí en el Tabacal? Bueno, mirá, nosotros, nuestros compañeros trabajadores, como así también la comisión directiva del sindicato, seguimos en plenas paritarias, ¿no? Estamos en planetaria paritaria de azucareras. El ofrecimiento por parte de la empresa es muy bajo. El último ofrecimiento que tuvo la semana pasada fue del 24%, en el cual en una asamblea el domingo que pasó fue totalmente rechazada por todos los compañeros trabajadores, ¿no? Bueno, a nosotros nos parece sumamente interesante porque esta situación que vos decís de resolver las cosas en asamblea se está haciendo en prácticamente en todos los lugares de trabajo donde se están decidiendo los aumentos y este tipo de cosas. O sea, es el método revolucionario que están tomando, más allá de que vayan conducidos por algunas muy buenas direcciones sindicales, que se toman las decisiones de manera asamblearia y es la asamblea la que sostiene la decisión y lo que hace a fin de cuentas el dirigente, ¿no? Quique, ¿cuál sería el porcentaje que estarían dispuestos a escuchar los trabajadores de ahí del Ingenio Tabacal? Yo charlando con varios sectores de compañeros de trabajo acá en la empresa, nosotros, nuestro gremio sindical pidió un 39,4%, ¿no? Pero decimos, menos del 30% no se puede aceptar de ninguna manera ningún acuerdo sobre la parte, digamos, de los trabajadores. Ya eso ya es un claro, digamos, dicho de los compañeros que no van a aceptar menos del 30%. Así que yo creo que la empresa se tiene que empezar a poner firme en esto de negociar verdaderamente, ¿no? Porque hasta ahora prácticamente no ha negociado, sinceramente se ha cerrado en esa postura del 20% y subieron 4 puntos más. Aparte, yo creo que el Ministerio de Trabajo también estuvo a favor de las empresas porque días atrás no quiso llamar a concesión obligatoria ni nada por eso, así que yo creo que los trabajadores estamos hechos, ¿no? para luchar, para cuidar nuestros puestos de trabajo y para seguir adelante, ¿no? Claro, y bueno, ¿cuáles serían las medidas? Porque ahí nosotros estábamos viendo que en Ledesma, a partir del 22, se votó una medida de paro por tiempo indeterminado. Bueno, por eso no sabemos si eso sigue o no sigue, pero bueno, ahí en el Tabacal están esperando la próxima reunión paritaria. Así es, Enrique, el 22 de este mes de junio, estaba para convocarse un paro por tiempo indeterminado por todos los gremios. Era un paro a nivel actividad. Sí. Bueno, el Ministerio de Nación, el Ministerio de Trabajo de Nación, dictó conciliación obligatoria por 15 días. Eso se está resolviendo ya a nivel actividad también. Todos los gremios están convocando para el paro de este 22 de julio, ¿no? Este 22 de julio. Bueno, hay que pelear, ¿no? Como se dio con los aceiteros, como se dio en los trabajadores de la alimentación, y que fíjate vos que cuál es la fantochada que hacen, ¿no? Desde el gobierno. Desde el gobierno, que quiere poner un piso, un mejor dicho, un techo del 27%, y anuncian ellos que se acuerda por el 27, pero que aparte los gremios arreglarían un 10, un 9, cuando en realidad se están logrando convenios, cerrando convenios del 36, 37, 34% de aumento. Como ustedes dicen, menos del 30 es imposible pensar de que uno puede aceptar una propuesta seria, ¿no? Así es, Enrique, nosotros sabemos también que el gremio de los compañeros aceiteros arreglaron arriba del 34%. Yo creo que ese es un número accesible de que los compañeros trabajadores, todos los trabajadores tendrían que estar arreglando, ¿no? No así como estos gremios obsecuentes al gobierno que arreglaron a data por el 27%. Claro, un verdadero atropello a la dignidad de los trabajadores, porque bueno, estamos hablando de lo que necesita un trabajador para subsistir, ¿no? Para vivir dignamente, no para solamente subsistir. Me equivoqué. Es como ustedes lo que están pidiendo no es nada más que están luchando por lo que les corresponde para poder llevar una vida digna, y todavía sería más que o sea que el 39%, pero bueno. Lo que nosotros valoramos de todo esto es que ustedes siguen luchando, se siguen organizando. Tenemos entendido que ustedes ahí en el Tabacal han tenido elecciones hace poco y han tenido más participación esta vez por parte de los compañeros, creando otras listas y tratando de dar más batalla desde ahí, ¿no? Desde lo sindical. Así es, yo creo que es fundamental eso de la organización de los compañeros, ¿no? Bueno, pudo ganar la lista oficial, pero yo creo que hay una mirada más luchadora, más combativa que se está organizando. Estamos en ese frente, yo creo que con mucha formación y dedicación e inclusive la autodisciplina, ¿no? Va a hacer que nosotros podamos presentar una nueva mirada, una nueva alternativa que entregue más por los trabajadores. Uh-huh. Sí, lo importante también de todo esto es que bueno, que ustedes sigan luchando, que no se queden con que bueno, que no les salió en la primera, y el tema es que obliguen a esta dirección que está actual, como están haciendo ahora, a que sigan peleando y que más allá de que estén a la cabeza quienes estén, se pelee verdaderamente por lo que se debe pelear, que son las reivindicaciones propias de los trabajadores. Así es, yo creo que es muy importante que los trabajadores empiecen a tener esa conciencia obrera, esa conciencia de reconocer sus derechos, ¿no? Yo creo que es muy importante, no solamente para este gremio, sino para cualquier gremio, ¿no? Porque las bases son que deciden en este caso, y los gremios simplemente tienen que hacer caso a lo que dicen las bases, ¿no? Claro, y todo resuelto a través de asambleas, ¿verdad? Exactamente, así es. Sí, donde la voz de todos vale. Claro, fíjate, Quique, que nosotros venimos pregonando, si se quiere el término, en este programa. De democracia directa. De hablando de democracia directa, ¿no? O sea, que es, bueno, es el ejercicio que ejercemos los trabajadores en asamblea, donde podemos hablar sin presiones, donde podemos resolver y decidir entre todos, y bueno, y acatar la decisión de la mayoría. Que eso, por lo general, muchas organizaciones gremiales y algunos dirigentes burocratizados lo evitan o lo rechazan, justamente para resolver ellos entre un grupito. Y bueno, por eso nosotros decimos que en esta etapa volver al método de la asamblea y al ejercicio de la democracia directa es un paso importante en la formación, como vos decías, de la conciencia de la clase como clase, del trabajador como clase, en función de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Que trascienda no solamente la lucha sindical o reivindicativa, sino también social y política. Así es, yo creo que es fundamental esto de lo que vos planteas de la democracia, la participación de las asambleas. Pero nosotros durante nuestra lucha vimos que yo creo que es muy importante la formación, ¿no? La formación de nuevos de nuevos dirigentes, de nuevos delegados. Eso yo creo que es muy importante, de que si los gremios no los quieren hacer, porque generalmente los gremios se sientan en el poder y se atornillan en el sillón del poder y no quieren dejar el poder. Entonces yo creo que las bases, las personas que quieren buscar un cambio, que quieren ser una alternativa luchadora y clasista, tienen que buscar la manera de formarse, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Buscamos un grupo de gente, buscamos un grupo de compañeros que estén entregados con ese tipo de convicciones y querer aprender y querer formarse, ¿no? Sobre todo, como te decía anteriormente, con la autodisciplina y lo que más nosotros valoramos y estamos viendo, que es la integridad, ¿no? La integridad yo creo que es muy importante en la persona en este caso. La integridad de la persona va a hacer que el día de mañana un dirigente sea honesto, honrado, sobre todas las cosas, luchador. Bueno, Quique, la verdad que bastante interesante charlar con vos. Este panorama que nos pintás del NOA también nos sirve. Y bueno, y te recuerdo que esto lo están escuchando compañeros acá en Mendoza, y desde el domingo este programa que estamos haciendo se repite en Buenos Aires. Y bueno, y con la facilidad que tenemos hoy con las redes sociales, en el Facebook y otros, y la página de la radio, te puedo asegurar de que tu palabra, tu mensaje está llegando a muchos proletarios en el país, y bueno, y esa es un poco la intención que tenemos desde este programa, así que, a futuro estaríamos comunicando de nuevo con vos, y bueno, si estás de acuerdo, por supuesto. Sí, y si querés colaborar con estas opiniones que son bastante valiosas, tenemos una referencia allá en el NOA. No es noroeste argentino, claro. Sí, porque sería Jujuy, Salta. Claro, ¿no? lo reproduzco para el que diga qué es lo que es el NOA, ¿no? Quique, la verdad que un gusto charlar con vos, y bueno, te agradecemos tu participación, y bueno, por mi parte, te agradeceré que le mandes un abrazo y un saludo fraternal y revolucionario al compañero Martín Méndez, que yo sé que ha tenido y tiene una gran gravitación ahí en la organización de los compañeros del Ingenio, como vos estabas contando, junto contigo, por supuesto, que sé que también ha jugado un papel fundamental en esta última etapa en lo que fue la Junta Electoral de las elecciones que se hicieron. Así es, bueno, los saludos serán dados, Enrique, y bueno, para mí también es un verdadero placer y un gusto poder comunicarme con ustedes y bueno, tratar de compartir las pequeñas experiencias que tenemos y tuvimos en la lucha, ¿no? Le daré su saludo, compañero. Bueno, muchísimas gracias, Quique, por estar con nosotros. Y bueno, como ya dijimos, si te parece, te tendremos como nuestro corresponsal de Salta, de Orán. Muchísimas gracias y gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, por dejar asentado que luchando es el camino, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, estaremos en contacto y como vuelvo a repetir, es un placer poder servir en algo, ¿no? Para ustedes, y bueno, un abrazo grandísimo, fraterno para cada uno de ustedes. Y bueno, hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, vale. Chao, Quique, muchas gracias. Chao, Quique, gracias. Y encima hoy

sitio. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por esta hermana planetaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 152-16-15-70. Bueno. Bueno, y estamos en comunicación con el compañero José Pepino Fernández, dirigente del UTD Mosconi de Salta. Y bueno, lo hemos llamado justamente porque nos informaron que hoy entraban en juicio. Pepino, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Pepino, compañero. Muy buenas noches, Pepino. Bueno, acá como te decía, desde Mendoza nos preocupaba esta noticia que por redes alternativas nos llegan sobre un juicio que les está encarando la Tec Petrol, un monopolio petrolero. Sí, nosotros somos de la UTD Mosconi, Unión de Trabajadores Ocupados, Movimiento Social, ex empleado de YPF, que trabajaron con esta gente, trabajó muchas generaciones acá, como quien hay en Mendoza, como Malargüe, Luján de Cuyo y muchos otros lugares, Alvear, todo. Nosotros somos mismos que tenemos con un pueblo petrolero donde existen cuatro cuencas petrolíferas, ¿no? Nosotros somos tres generaciones que hemos trabajado en YPF hace muchos años acá en Yacimiento Norte. Y bueno, nosotros, hasta que nos privatizó YPF, una de las empresas que ganó la concesión del área, ya la venían los militares entregaron una parte, y después, como usted sabe, después el gobierno radical también, esta parte la terminó entregando toda total ya. La totalidad del paquete nacional y todo, ¿no? Pero lo que pasa para poder hacer esto, saben que viene mucha gente, compañeros de Mendoza, que muchos juntos, por la nacionalización del sector, mucha gente hizo. Tenemos muchos compañeros que tenemos ahí, a quien le agradezco mucho también. Para que vuelva YPF de vuelta a reactivarse nacional, todo, ¿no? Y bueno, nosotros hasta el momento no tenemos nada de YPF. Y bueno, nosotros nos luchamos contra todas estas multinacionales como Tec Petrol, que estaba en una unión transitoria de empresas, estaba con diferentes accionistas de Australia, de Estados Unidos, de diferentes lugares, ¿no? Y bueno, nosotros siempre nos manifestamos esta empresa petrolera por el saqueo, la contaminación y la falta de trabajo que existía hacia nosotros, ¿no? Y a nosotros, como nos sacaron todo, que es un pueblo Mosconi, un pueblo que quiere decir honor a Mosconi, ¿no? General Mosconi, entonces tratamos de agarrar y hacer advertir que ha quedado mucha gente sin trabajo. Y empezamos a luchar, y en el año 2003, el 14 de noviembre del 2003, acá se estaba cortando el acceso a la destilería Campo Gran, pero era contra Refinor, no contra Petrol. Y nosotros pedíamos que la nacionalización del petróleo y del gas se vuelva YPF, que vuelva a ser como era antes, ¿viste? Porque ahí sí había garantía de trabajo, garantía de educación, garantía de jubilación, había garantía de todo. Y bueno, entonces se hicieron peleando ahí, entonces estaban peleando hasta la plaza de almacenaje de Refinor en Mosconi, y no estábamos en la utilidad Campo Durán, donde salen los derivados del petróleo hacia Bolivia. Y bueno, en ese tiempo agarró, estábamos en esta pelea, y nosotros quedábamos siete empleados de YPF ahí en la utilidad Campo Durán. Nos dejaron salir los camiones, 300 camiones que iban para Bolivia. Y ahí mandó la orden de Romero, nos mandó al gobernador Romero, nos mandó a desalojar, y fueron 300 efectivos de Gendarmería. Oh, para siete personas que están... Siete empleados de YPF. Desocupados. Nosotros nos defendimos de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿no? Ya no pudimos más. Y bueno, entonces, después un medio de comunicación dijo que lo estaban matando, y reaccionó la gente en Mosconi. Entonces salí al costado y, bueno, y después quería cortar la ruta, y antes de eso empezó a incendiar. Nosotros no sabíamos nada ahí en Campo Grande. Y bueno, ahí yo decidí a una comisaría de Aguaray, y después agarra, lo va a sacar el mismo juez que nos mandó la orden de desalojo, nos manda a decir que nos liberen. Claro. Que nos liberen por ahí a parar el caos que se había hecho en Moscones. Claro, porque se había levantado el pueblo. Claro, pero me hicieron varias denuncias, ¿viste? Con robos con armas, incendios, secuestros, metieron todo casi el código penal. Sí, hurto calificado también. Todo eso, todo lo pusieron, no sé, un montón de violaciones de domicilio, uh-huh. Muchas cosas pusieron, incendios, todo esto. Y bueno, entonces, Petróleo hizo todo esto, y para nosotros, yo siempre dije que era un autoatentado esto. Sí. Porque toda la empresa que vino, tanto Petrol, Club Petro, Panamerican Energy, Jeff Finor, Don Wong, toda la empresa que vino por acá siempre lo decían a nosotros, y ya era costumbre en todos los lugares, ¿no? En el sur del país, acá en Ensenada, en Mendoza lo mismo. Todo lo que te ponen es todo este código penal, y te ponen siempre que amenaza de muerte. Con toda la amenaza de muerte vas derechamente preso. Claro. Entonces, bueno, para todos estos compañeros de IPF, que no somos todos, vivimos acá en Mojónimo, nacido en Mojónimo, en campamento de Escucia. Y bueno, pasó el tiempo, y a las dos semanas, creo que el 20 de noviembre vinieron, no, a la semana, vino, al 20 de noviembre vinieron una orden de allanamiento para buscar cosas, este petróleo, y fueron, me agarraron y entraron con mucha fuerza la infantería. Romero está acostumbrado a ser en plena democracia, ¿no? Entró con Itaca, la agarró a toda la familia, la agarró la así de nuevo, sacó a las 3, 4 de la mañana, y a los hijos le metió la Itaca en la cabeza. Mm. Así le ponían eso, para que no vuelvan a hacer más manifestaciones, claro. No vuelvan a cortar ruta, nada. Y lo detuvieron a varios compañeros nuestros. Esto. Entonces lo torturaron en la cárcel, entonces nosotros luchaban para que lo liberen todos. Y bueno, tuve un juicio, lo liberaron, y ahora recién, después de 13 años, vuelve a la carga el gobernador Urtubey, el virrey, le digo yo acá, esto Urtubey, viene a la carga con todo su... Porque Urtubey acá dice, agarran la televisión, nos da bronca, creo que es... Pero es gran saqueo, somos como un virrey que nos roba todo. Sí. Claro. Y nosotros no somos nada, ¿viste? Claro, y esta empresa han seguido... Estas empresas han seguido explotando el petróleo y han seguido tomando gente, y a los viejos trabajadores nunca se les dio la oportunidad de reincorporarlo, aún con esta... Exactamente. Lo que pasa es que tenemos mucha gente de otro lado, mucho empleo de ellos, y a veces están a un lado, y bueno, por eso nosotros de petroleros pasamos a ser piqueteros. Claro. Entonces, igual esta empresa no vino a explorar, a invertir, vino a agarrar y a saquear todos los secretos, los cosas que habíamos hecho nosotros. Claro. ¿Quién me habla? Yo operé 900 pozos petroleros y soy inyeccionista. Sí. Operé en todo el país. Sé la producción de pozos, sé la cuenca, la cuenca productiva, todo. Al final, yo estuve más largo todo esto. Claro. Así que agarré, soy en avión ahí, y los tinotes que tienen peso para perforar esto. Y claro. Acá en ese momento de juicio. Así que sabe... Muy grande, hasta acá está Pocito Campo Durán, así que nadie puede decir si la cuenca se agotó, todo eso. Claro. Bueno, yo venía a saquear, yo hace todo eso. Claro, es que para eso es que están hoy en día este tipo de empresas así, ¿no? Claro, para el saqueo. Ya los militares dieron una parte, los radicales, y pues como le digo, después le dieron regalo todo Menem, entonces son empresas como Percompam, los dueños también de Río Colorado, todo eso. Claro. Y después de todo, con la nacionalización, supuesta nacionalización de YPF, siguen manejando los pozos ellos, y más allá de que YPF tenga el 51% de las acciones, ustedes, que son ex trabajadores, no se ven beneficiados en nada. O sea. No, porque tenemos mucho más derecho que ellos, porque nosotros tenemos muchos pozos. Claro. Ellos no han hecho nada, ellos han venido a intervenir. Claro, aparte ustedes son de ahí, de la zona. Claro. Conocen. Sí, claro, es su tierra. Se tiene cuatro cuencas productivas, que se llama el devónico, el carbonífero, el cretácico y el terciario. Y comprende todas las yungas y todas las partes del Chaco Boreal. Entonces, tiene cuatro cuencas para sacar petróleo donde quiera. Claro. Eso viene a ser dueño de sacar, y eso es lo que luchamos siempre nosotros, por el que se atoja el petróleo y sabe, ¿viste? mucha gente Mendoza sabe mucho de esto. Sí, sí. ¿Y cómo lo entregaron por 10 guitas? Claro. Esa es la lucha que hacemos nosotros. ¿Y qué mejor para crearte el bosque? Agarrar, reprimirte, matarte, herirte, que claro. Destruir a tu familia, es lo mejor que pueden hacer. Sí, sí. Y ahora utilizando las armas legales también, enjuiciándote por luchar. Esa es realmente donde el gobernador tuve cómplice, pues. El padre de Urtubey es abogado de la Tepetrol, claro. Es abogado de la Panamérica Energy, así todo en que hay una extraña el mapa. Claro, o sea que esto de última es una puja política, ¿no? Una puja de clase, si se quiere, ¿no? Ya, o sea, si obrero contra... mucho bronca como planificación federal, le da tanto derecho a ellos que no somos dueños de los recursos naturales, que vivimos acá en la zona, sufrimos las consecuencias de la producción de los hidrocarburos, y de tal la consecuencia de la parte de agricultura, porque nuestro suelo es rico en todo. Entonces, ¿no? ¿Cómo va a desocupar un lugar tan rico? Claro. Que no se pica mucha gente, ¿no? Nosotros. Bueno, entonces, las luchas que tenemos haciendo, nos acusaron de todo eso, y después de 13 años vino a hacerse este juicio, ¿no? Que sí. Está involucrada actualmente casi 1000 personas, ¿no? Donde 6 que pertenece a la. A la autoridad nos acaba de estar de empleado de IPF, hijo de IPFiano, actualmente a cargo de la doctora Puntano, la defensora maestra de derechos humanos, que trabaja gratis para nosotros, el único abogado que viste en el país, que no, o en el mundo, que trabaja gratis, que viste en otro lugar, y el abogador nos sacó por falta de mérito. Ajá. O sea que el juicio lo pudo parar, digamos. Sí, y es que saben quién es los Roca, ¿no? Roca hace los años sin costura, que es el grupo Techín. Claro. Es el más peor que actualmente, es el único que hace en el mundo caños sin costura. Sí, sí, sí. Y ganar ellos con todos los abogados que tienen, con todo lo que tienen, ¿no? Claro. Entonces, nosotros decíamos en el programa anterior, porque hacíamos un análisis de las elecciones que se habían dado acá en Mendoza y bueno, en gran parte del país también, hablábamos de que por más que nosotros, o sea, votemos a tal o cual, el poder vemos que está en manos de unos pocos, que son estos pocos, ¿no?, de los que estamos hablando, que bien vos decías, son 3 o 4 empresas que son los dueños de todo. Claro, están los Roca, los Bulgeroni, los Pérez Compán y otro más. Si quieres que paso un ratito con la doctora que estuvo en el juicio y que ya está de Salta Capital. No, porque no hace falta, la verdad que, aparte, bueno, si no está... Es de la que realmente yo no soy abogado, nada. No. Nos interesa fundamentalmente el hecho puntual, Pepino, nosotros... Bueno, acá lo voy con ella, gatito. Bueno. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches. Nos decía Pepino que usted se prestó a defenderlo sin costa, digamos. Y bueno, y que lo ha liberado del juicio, ¿puede ser? ¿Así entendí? Claro, exactamente. Fueron absueltos de toda culpa y cargo. Todos los trabajadores desocupados de la UTD de Mosconi. Los señores Rubén Sedán, Hugo Carabajal, Carlos Cabral, Oscar Ruiz, Noemí Fernández y Elvira Navamuel, todos imputados de delitos gravísimos, las señoritas imputadas por instigación a cometer delitos que se les imputaba un delito que se llama así, previsto por el artículo 209, cuya pena va hasta 6 años de prisión. Y a los muchachos se les imputaba el delito de incendio, que va hasta 10 años de prisión. Y tanto los abogados de la querella, es decir, de la Tecpetrol, como la fiscalía, pedían prisión para todos ellos. Y bueno, con la lucha, con la solidaridad de todo el apoyo de todos ustedes, de todos los puntos del país, y la lucha de la UTD acá en el lugar, a pesar de estar en una multitud de policías armados y con escudos en la puerta de la ciudad judicial de acá de Tartagal, mientras la gente se manifestaba pacíficamente en la vereda del frente y se les impedía, se los revisa, se los palpa, se les requisa a cada uno de los que quieren entrar, que solamente permitían a 9 personas, incluso con muchas dificultades, porque eso que es una audiencia oral y pública, bueno, con mucha lucha y con el trabajo, con el... Sí, con el apoyo de la clase también, y lo bueno es que usted haya tenido la buena voluntad de, también y el compromiso con su clase de ayudar a los compañeros y de defenderlos, ¿no? Y de lograr que hayan salido imputable, ¿cómo es que dijo? Absueltos, perdón. Por falta de mérito. Ajá. Y muy probablemente bien. Que justamente, ¿no? O sea, para mí es un orgullo defender el auto de ellos, no es la primera causa que defiendo. Yo defiendo a Pepino Fernández, que es un luchador social impresionante, desde hace mucho tiempo, y más de 300 causas, y ninguna de ellas ha sido probado ningún delito, no hay ninguna condena en contra de este luchador, que se lo criminaliza por la simple cuestión de ponerse de pie, de exigir el cumplimiento de sus derechos como ex trabajador de IPS. Decimos que no son delincuentes, sino personas valientes que ante el peso de la ley, ante todos los prejuicios que hay en la zona, ante la estigmatización terrible que existe contra todo aquel que se alza en sus pies para reclamar nada más nada menos que trabajo digno, ¿no? Entonces decimos que eso es lo que se criminaliza en esta zona, tan rica en recursos naturales y tan pobre la población, a causa de la desigualdad social, de la injusta distribución de la riqueza, con un gobierno nacional que entrega nuestros recursos, con un gobierno provincial en donde Urtubey está copando, quiere ser presidente de la nación y ha entregado y saqueado los recursos naturales de la zona, ya que no solamente maneja las petroleras de la zona, ya que su padre, Rodolfo Urtubey, es el asesor de las multinacionales petroleras de esta zona, su hermano José Urtubey es dirigente, principal dirigente de la UIA, o sea, de la Unión Industrial Argentina, y principal accionista de la Celulosa Argentina, es decir, responsable de los desmontes gigantescos y vergonzosos que existen en esta provincia bendita. Indudablemente está súper comprometido con todo lo malo la familia esta, ¿no? Exactamente, claro. Le hago esa semblanza para que sepan de quién se trata y contra quiénes se enfrenta la UTD y contra quiénes tenemos que enfrentarnos, abogados como la justicia, que no se trata de una cosa, no se trata de una pelea simple, sino ante intereses económicos y políticos muy fuertes, muy fuertes. Nosotros tenemos 5 muertos caídos en la ruta por la represión policial ordenada tanto por los gobiernos nacionales y provinciales. Claro. O sea, no se trata de simplemente declamar, sino de poner el cuerpo para defender la dignidad, para trabajar, para defender, para exigir lo que corresponde, trabajo digno en una zona de frontera donde la droga es moneda frecuente, pero la droga está en manos de gente que a las que se les permite por parte de los gobiernos nacionales y provinciales ese comercio, mientras que esta gente, la gente de la Unión de Trabajadores Desocupados, lo que defiende es el trabajo digno. Claro. Y eso pareciera ser más delito que la trata de personas, La droga, la trata de órganos, claro. La venta de órganos o el narcotráfico, claro. ¿No? Y aparte la superexplotación laboral. Es denunciar todo esto, denunciar que se desmantelan nuestras fronteras sacando la gendarmería, que tienen que ser los centinelas de esa frontera, dejando abiertas las fronteras para este tipo de maniobras, desmontando nuestros bosques nativos, mientras que el gobierno provoca estos desmontes con los propios hermanos de Urtubey y socios. La UTD lo que hace es, al contrario, construir. El gobierno desmonta, la UTD reforesta. El gobierno reprime, la UTD responde con dignidad y con trabajo. Claro. Todo lo que se ve en el pueblo, quienes son los que tienen ladrilleras para construir, construyen aulas, escuelas, refaccionan y construyen los juegos de las plazas de Mosconi, son los que hacen el pavimento, son los que tienen ladrilleras con sus propias manos y construyen sus propias casas. No se trata de declarar, sino de mostrar realidades y hechos. Y a esa gente, a esos trabajadores, es a lo que se les responde desde el Estado con la criminalización de la protesta, con la cárcel, con la judicialización de esos temas. Bueno, Mara, la verdad que su exposición ha sido bastante clara. Esto es lo que nosotros venimos definiendo siempre en nuestro programa, lo que es el capitalismo monopolista de Estado, como la complicidad entre los monopolios y los gobiernos que están, o sea, los monopolios, y en este caso estamos hablando de la familia Urtubey, que representa a estas grandes empresas. Y que es parte también. Y que son parte, bueno, cómo someten a una población. Y bueno, nosotros creemos que la población de Moscón y Tartagal le han dado una lección al proletariado en todo el país ya desde mucho antes del 2003, con las primeras puebladas que generó un movimiento que era a partir de la autoconvocatoria de dignidad, como usted lo plantea. Y bueno, que hoy están demostrando que, bueno, que el trabajador trabaja, no depreda, y que justamente que es el gran capital y los socios de ese capital, los gobernantes, los que son depredadores y son los que desprecian a la población. Bueno, muchas gracias, doctora, por su exposición, y bueno, y si me lo puede poner a Pepino para darle un saludo afectuoso desde acá. Bueno, muchas gracias, Mara, por haber conversado con nosotros también. Muchísimas gracias a ustedes por difundir. Hola. Bueno, Pepino, le decíamos a la doctora que nosotros tomamos la lucha de los desocupados de Moscón y Tartagal desde hace muchos años, a partir de lo que fue y generó ese movimiento autoconvocado para empezar a enfrentar la crisis a la cual nos estaba condenando el sistema. Un gran abrazo, Pepino, un gusto charlar con usted y bueno, y una gran alegría por este logro que justamente también nace de la lucha, ¿no? El que se lo haya sobreseído por falta de mérito y por toda la gente que estuvo acompañándolo ahí en el juzgado. Muchas gracias, Pepino. Gracias por haberme escuchado y quisiera dejar una última palabra que dice el compañero Evo Morales, presidente de Bolivia. Dice que la política no es para hacer grandes negocios, sino para ayudar al pueblo. Así que así es. Bueno, indudablemente que así es, y bueno, y más cuando viene de abajo, ¿no, Pepino? Sí. Bueno. Gracias por todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a usted, Pepino, por haber hablado con nosotros, y bueno, estaremos en contacto. Siempre sepa que tiene este micrófono abierto para que usted pueda expresar todo lo que esté pasando allá en Salta. Muchísimas gracias. Y gracias a usted. Chao, Pepino, un abrazo. Suerte. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí en Yajamaya, Alicia. tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Messier, aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja. Con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata. Sin traje y sin corbata. Embriagando las neuronas con vodka barata. Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, ¿qué bloques, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, la verdad que nos sorprendió, muy buena la exposición de los compañeros, tanto de Quique en Orán, como esta palabra que tuvimos de Pepino Fernando, que es un luchador muy reconocido, muy respetado en la zona, en esa zona, sí. Mosconi y Tartagal. Y bueno, y las palabras de la doctora Mara, que la verdad que son bastante, bastante claras, bastante ejemplificadoras de lo cómo se genera y cómo se perpetúa la miseria en el norte argentino, y bueno, y cómo todo, y cómo aquí queda demostrado el relato, ¿no? A pesar de que les disguste a muchos, el verso o el chamullo, como la misma señora quiso usar en contra de sus adversarios circunstanciales, le cabe a ellos, ¿no? Esto es una muestra más del chamullo, knack and pop, sí, de este gobierno que realmente no es ni nacional ni popular. Y no, porque hablando de tanta miseria no podemos considerar que sea nacional y popular este gobierno. Claro. Bueno, queríamos también hacer un comentario y sumarlo a esto, porque yo creo que quedó muy, muy, muy bien ejemplificado, muy bien clarificado la situación del NOA, que es el noroeste argentino, en estos dos bloques que hicimos, y que también es muy, muy similar, obviamente, en todo el país, ¿no? Porque en todo el país hay explotación, en todo el país hay extracción, en todo el país hay saqueo y contaminación y desdén por los verdaderos intereses de los trabajadores y del pueblo, ¿no? Para hacer un comentario más sobre las luchas de los trabajadores, no queríamos dejar pasar por alto el tema de los trabajadores de la línea 60, la combativa línea 60 de Buenos Aires, que siempre están dando muestra de su dignidad y de su lucha de clase y de su sentimiento de clase, ¿no? En este caso, los compañeros colectiveros de la 60, los compañeros choferes, están pidiendo, por supuesto, una recomposición salarial y la quita del impuesto al salario, y como medida de protesta estaban haciendo, para no perjudicar a quienes verdaderamente se han perjudicado, que son los trabajadores, no dejaron de circular ni de trabajar, y sino que su modo de protestar fue dejar subir a la población sin cobrar el boleto, ¿no? Claro, pegando en el corazón. Exactamente. En el hígado de la patronal. Exactamente. Que es la recaudación y es y bueno, y liberando a los trabajadores para justamente para conseguir más solidaridad y más identificación de clase, ¿no? Uh-huh. O sea, la lucha es contra la patronal, no contra el usuario. Y bueno, con el agravante de que, bueno, por esta reacción que han tenido los compañeros de darle a quien verdaderamente tienen que darle, bueno, han despedido a 47 compañeros que están O sea, que están, que fueron los primeros que iniciaron con esta medida, ¿no? Bueno, hoy los compañeros están pidiendo, por supuesto, por su reincorporación, y bueno, y siguen las medidas de fuerza. Claro. Y bueno, y hay una CAMPE también, o sea que el tema es que, bueno, que la lucha está, ¿no? Y así como nos pintaban un panorama en el NOA, esto está pasando en Buenos Aires, ¿no? Sí, y en todos lados donde levantemos una piedra va a haber una empresa donde los trabajadores están pidiendo una recomposición salarial, claro, y una mejora para su salario y para mejorar las condiciones de vida y de dignidad y de educación y de salud y por donde lo busquemos. Acá en Mendoza tenemos el caso del CONI, la situación de los trabajadores del CONI, que lo vamos a mencionar por lo menos, que necesitan que se tomen carta en el asunto, puesto que son 5 o 6 trabajando para miles y miles de personas. Claro, que pasan a diario, cientos de personas que pasan a diario por ahí. Y bueno, y no es que los trabajadores no estén dispuestos. No, por supuesto. No. Es lo que hay, diría el dicho, es lo que hay. Y hacen hasta donde llegan. Y claro, hacen lo que humanamente se puede hacer. Y bueno, ya hace años que se viene pidiendo por la incorporación de más personal, por mejores condiciones de trabajo, porque es un edificio viejo que se está cayendo a pedazos, le pintaron la cara, pero adentro sigue todo igual. Exacto. Bueno, y la verdad que ha sido un programa por demás riquísimo hoy. Nos hubiera faltado conectarnos con los compañeros choferes de la CC. Pero sí, bueno, ha sido genial. Creo que hemos cumplido hoy, y bueno, y dentro de nuestro proyecto, que es desde este programa mostrar y la realidad de toda la lucha de los proletarios en todo el país, hemos dado un pasito adelante, ¿no? Y bueno, le agradecemos nuevamente a Quique de Norán Salta, le agradecemos y a Pepino Fernández, todo un dirigente social de la zona de Tartagal y Mosconi, por habernos atendido y por habernos dado su opinión de la situación que se está viviendo en esa provincia hoy, ¿no? Y por supuesto a la doctora Mara, Mara Puntano. Su clara visión política de lo que es el norte argentino. Situación que también se ve reflejada en Formosa, en Chaco. Y bueno, ya tuvimos oportunidad de charlar con amigos de Chaco. Y bueno, vamos a seguir con esta tareita, ¿no? De conectar al país a partir de la chispa. Que encienda la voz del pueblo, qué bien. Bueno, y yo quería antes que nada, o después de todo, porque siempre me olvido, agradecer a Michael, nuestro gran operador, que hoy día se ha pasado, ha hecho un trabajo espectacular. Aparte. Y además, eso iba a decir, felicitarlo porque es su cumpleaños. Así que bueno, muchísimas gracias, Negro, por estar aquí este día que es tu cumpleaños y nosotros haciéndola cada vez más larga. Bueno, muchísimas gracias, Michael, y feliz cumpleaños, que la pases re lindo. Bueno, chao, hasta el miércoles. Hasta el próximo miércoles, esto fue todo.